Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva entrega de Hora Libre, entrega número 301 de Hora Libre. Al final del viernes pasado nos dimos cuenta con Mati que habíamos hecho el programa número 300 y no habíamos dicho nada, y no fue de porfiados, no fue de porfiados, sino fue de olvidadizos. Fer, ¿cómo andás? Buenas noches, allá está Fer del otro lado de la pantalla, ¿no? Del otro lado de la pecera. Como parece que va a ser así todo el año, ¿no? Sí. Bien, me atoré un poquito de la risa. Parece que va a ser así todo el año. Nos reímos para no llorar porque la verdad es que las cuestiones se están poniendo un poco complejas. No está Mati todavía. Recién acaba de llegar de su laburo diario, que no es su laburo diario, aunque tiene que ver su columna semanal en Hasta que vuelan los abrazos, que ha tenido hoy, ¿sí? Pero acaba de llegar, ¿sí? De allá del Luganavis, se está acomodando, y en breve vamos a estar ambos al frente del programa, como todos los viernes. Nati también estará ahí dando vueltas, que es nuestra... Yo no sé, Fer, si están saliendo al aire, porque si no lo apago, las notificaciones que me aparecen de WhatsApp en mi computadora. No pasa nada, perfecto. Tenemos un programa bastante interesante, ¿sí? El día de hoy vamos a estar hablando con dos socias de Albois, dos mujeres socias de Albois, con Mariana y con Eliana, que nos van a estar explicando y contando un poquito la experiencia que está viviendo este club con respecto a un espacio, ¿sí? de equidad de género que se ha construido en el Club de Floresta. Por buena suerte se están replicando este tipo de espacios, este tipo de construcciones en otros clubes, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino también del resto del país. Y hacia la segunda parte del programa, después de las 7:30, vamos a estar hablando con Nicolás. Nicolás es un compañero docente que labura en varios frentes, ¿sí? Trabaja en educación no formal, pero también es maestro curricular de educación plástica, para que nos cuente un poquito, por un lado, en qué andan los programas socioeducativos que no tienen o no forman parte de la educación tradicional, cómo están llevando a cabo la continuidad pedagógica con todas las complejidades que lleva, por ejemplo, Club de Jóvenes, que era es un programa socioeducativo que inaugura los días sábados y pone mucho el cuerpo, ¿sí? Porque los pibes y las pibas van ahí a hacer cosas en el colegio, ¿sí? Y también, ¿qué sucede a nivel precarización laboral, ¿sí? A nivel derechos laborales, para los docentes y las docentes que laburan en educación formal, muchos de ellos ni siquiera tienen contratos estables, ¿sí? Bueno, se acaba de conectar Matías, ¿sí? Pero no sé si ya está listo, Mati, ¿cómo andas? ¿Me escuchás? Bien, me escuchas. Sí. ¿Cómo va, Mati? Buenas noches. Muy bien. Bien, te estaba presentando las notas que tenemos hoy. Estaba diciendo que llegaste tarde porque sos un irresponsable, pero bueno, sí. Eso ya se sabía. No, bueno, que estábamos explicando que había llegado tarde. Ahí hay un estornudo de Fer que está al lado mío. Y eso es hacer radio en casa, ¿no? No, estábamos, Mati, en serio, diciendo que recién llegabas del laburo, que bueno, que tu laburo no era nada más la que la columna canábica que estuviste haciendo hoy a la mañana en el programa matutino de La Retaguardia, que eso te da unos pesitos, o sea, te tiran unos mangos, pero que no te alcanza, sí, para fin de mes. Y que bueno, tenés que salir a laburar de otra cosa también. ¿Cómo va, Mati? No queda otra. Bien, Rodri, bien. acá aterrizando. Bueno, una hermosa semana, ¿eh? El gran hermano de Bernie, ¿eh? Con su amor ahí, con su amor televisivo, TN, que todo lo puede, ¿no? Esa imagen Casi en cadena de... acá. Claro. No, pero aparte de Bernie todos los días dando la nota, pero verlo a Bernie con Patito ahí a los besos Ah, claro, virtuales, tipo Cupido, eso, sí. claro, no, sí, el que hizo el meme de Cupido me robó el corazón, porque fue Muy bueno el meme, épico. muy bueno el Sí, meme, sí, sí. sí. Sí, Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Otro que está también en varios canales, ayer me arreglaron el decodificador de Telecentro, Qué solamente bueno. lo hice arreglar por los partidos de la NBA que se vienen, nada más que por eso. Lo puse 2 segundos para ver en qué andaban los canales de televisión vernáculos y encontré que en tres o cuatro canales, casi simultáneamente, uno tipo 7 de la tarde, otro 7:15, otro 7:30, el abogado defensor de Don Jorge, el señor que asesinó al ladrón, estaba, realmente fue en cadena. Probablemente sean canales todos que tenían los estudios pegados, porque creo que uno era América, el otro era, no sé, A24, y digo, como que son todos del mismo conglomerado mediático. Pero también, ¿no? Sí. Otro culebrón culebrón represivo, ¿no? Un buen título por una banda del conurbano, culebrón represivo. Culebrón con Graciela. Y bueno, como a la sociedad argentina no le cuesta mucho ser un poco fascista, así que con un poco de No, pero estímulo. porque aparte, a ver, nada, sí me voy con las cámaras estas de inseguridad, ¿no? El tipo, si no hubiera habido una cámara, hubiera quedado tal vez un poco más cubierto, Exactamente. pero quedó en evidencia por sobremanera que fue fue un asesinato a sangre fría, por más bronca que tuviera, por más que le hayan entrado a robar 3 veces en el día, cualquier Sí. justificativo que quieran dar. A una persona que estaba fracturada en el piso y desarmada, la remató 2 veces, aparte, 2 tiros, nada. Sí, por más que yo sé, escuché, leí que se ha dicho que la víctima era un barra brava y que no lo sé si es cierto. No sé si es cierto, pero a ver, probablemente la víctima sea un barra brava, pero digo, es peligroso fomentar este tipo de acciones, ¿sí? Es peligroso fomentar que la ciudadanía se tiene que armar para enfrentar el delito. Es una locura. Y es peligroso porque además es una escalada que no se sabe dónde termina, ¿no? Y además el pato siempre lo pagan las clases populares, ¿no? Lamentablemente esto es así. Y bueno, hoy hubo otro episodio, o ayer anoche hubo otro episodio, creo que en Mar del Plata. Digo, ojo, y es mucho más peligroso si esto proviene de funcionarios públicos, ¿no? Porque Sí, los sí, sí, discursos en sí. los funcionarios públicos deberían ser muchísimo más medidos y no el mamarracho que está diciendo Bernie, junto con Patricia Bullrich, que fue funcionaria pública y además ahora es presidenta del segundo partido en importancia, o la segunda alianza en importancia a nivel político en el país, por lo menos en números, que es la alianza UCR Cambiemos. Así que bueno, seguimos con lo mismo, ¿no? Siempre diciendo, pero no hay mejoras en este sentido, y lo real es que es muy peligroso. Mati, ¿te parece que vayamos a una pausa muy pequeña? ¿Sí? Ahí está Nati, de atrás que ya la presentamos. Uy, me Más congelaron. tranquilo. Te congelaron, sí. Estás. Ahí está, ahí te frisó. Nati se fue. Qué buen efecto que se hizo ahí. Ahí está de nuevo. Hizo un efecto para atrás, iba de vuelta, ahora se congela y se van Exactamente. a Bueno, tiendas. vamos a ir a una pequeña pausa. Y cuando volvamos tenemos a las dos chicas socias de Albois en comunicación telefónica. No sé si alguna vez, Mati, hicimos una comunicación de A2, pero bueno, vamos a probar. Esperemos que salga lo mejor posible. Bueno, vamos a una pequeña Una. pausa. Ya volvemos. A partir de los 13 años, tenés derecho a recibir el método anticonceptivo no permanente que elijas y no es necesario que te acompañe una persona adulta. Los equipos de salud debemos garantizar tu atención. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Thank you.

siquiera parpadear. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bien, cuando ya llevamos bastante de cuarentena, ¿sí? Y estamos en pleno receso escolar, para aquellos y aquellas que trabajamos en escuelas o como docentes. Y en el receso escolar, en las escuelas pasan cosas igualmente, ¿sí? Y pasan cosas que están por fuera de lo que comúnmente se conoce como educación formal, ¿sí? Hay programas socioeducativos que laburan muchas veces a la par del docente, muchas veces por fuera del laburo docente, maestro de grado, profesor secundario. Y para charlar un poco de eso, entre otras cuestiones, estamos comunicados con Nicolás Salvático. ¿Cómo andás, Nico? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, vamos a preguntarte primero. Nico es docente en educación formal, pero también es docente en clubes jóvenes, que después nos vas a contar en qué consiste este programa socioeducativo, pero también laburó en Vacaciones en la Escuela, que es un programa socioeducativo. ¿Qué es Vacaciones en la Escuela? Digo, ¿qué es? Contanos un poquito, para aquel oyente que no sepa en qué consiste esto, a qué nos referimos cuando hablamos de Vacaciones en la Escuela, de escuela abierta, ¿qué es todo eso? Perfecto, sí, Vacaciones en la Escuela es, como dijiste vos, un programa socioeducativo que garantiza a niños, niñas y adolescentes una continuidad escolar durante los periodos de receso escolar a través de propuestas que tienen que ver con el juego, con lo expresivo, con lo creativo, con lo artístico. son colonias de vacaciones, pero que dependen del Ministerio de Educación. Son públicas, no aranceladas. Que no se confundan con las del Ministerio de Deporte, que son las que funcionan en los parques. Estas funcionan en escuelas y normalmente, más en verano, vamos a predios que están destinados para vacaciones en la escuela, como el Parque de la Ciudad, el Lindo Americano, u otros que de repente son privados pero se alquilan, como de Comunicaciones o Juventud Deportiva. Y se garantizan a los chicos una continuidad en los contenidos también, o sea, es una propuesta pedagógica que es interdisciplinaria. Hay docentes, como en mi caso, de artes visuales, hay docentes de música, de danza, de educación física también. Por eso es una propuesta que tiene que ver con lo lúdico, pero también hay un contenido, es un espacio educativo. Donde participamos docentes y niños de cualquier escuela. No es necesario que estén en escuelas públicas. Cualquier niño o niña que quiera participar puede anotarse si es que encuentra vacante, porque ese es uno de los problemas también. Escuela Abierta es una gestión operativa. Escuela Abierta, adentro de Escuela Abierta funcionan muchos programas socioeducativos y tiene un rol que caracterizamos que tienda lo que es la precarización del trabajo docente, que esa es la problemática que sostiene Vacaciones en la Escuela. Es decir, como propuesta, así como ya la describí, es interesante para los chicos, por eso es un programa con el que yo vengo apostando hace mucho tiempo, porque garantiza un derecho. Por otro lado, hay que decir, los y las docentes estamos en una situación de precarización laboral muy fuerte, donde cobramos muy por debajo de lo que deberíamos cobrar por fuera de estatuto, no se nos reconoce antigüedad, no tenemos obra social, no se reconoce aguinaldo, no hay continuidad laboral, no se titulariza, se accede por coloquio, o sea, no hay acto público. Los ascensos son, por supuesto, a dedo, por acomodo. Entonces, eso nos coloca siempre en una situación de absoluta precarización laboral y flexibilización. Así, otros programas socioeducativos también funcionan de la misma manera, como, por ejemplo, Jornada Extendida o Centro de Actividades Infantiles y Juveniles. Y son programas que están dentro del estatuto, salvo Jornada Extendida, que no está. El resto de los programas sí están. Vacaciones en la Escuela, CAI, Centros Infantiles. Lo que pasa es que son programas donde no se los reconoce derechos laborales. Yo trabajo en Vacaciones en la Escuela y también en Club de Chicos. Ahí es ese programa donde, por ejemplo, docentes sí estamos en estatuto. Entonces cobramos el equivalente a 10 horas de trabajo en el aula, que es lo que estamos durante el sábado. Y ahí se nos reconoce antigüedad, se nos reconoce todos los derechos laborales y estatutarios. Ahora, compañeros del CAI, que es un programa gemelo, básicamente el mismo, docentes que hacen el mismo laburo los sábados, pero que trabajan por la mitad del salario y no tienen ningún derecho laboral. Entonces ahí el gobierno de la ciudad está sosteniendo contrataciones precarias y está de alguna manera entendiendo que existimos trabajadores de primera y de segunda. Y en docencia, encima, o sea, a cargo de chicos. Nicolás, ¿ha pasado? ¿Qué son contratos monotributistas de estos trabajadores y trabajadoras que me decís que están precarizados y precarizadas? Por ejemplo, jornada extendida, CAI, vacaciones en la escuela. No. ¿Qué tipo de contratos son? Son contrataciones, empiezan y terminan. O sea, de hecho, uno firma el alta y firma la renuncia en el mismo contrato. El contrato no tiene monto, no tiene salario, no dice salario de contrato. Te podés enterar del salario a raíz de un, no sé, de un mail o de un mensaje de WhatsApp sin firma, que te comunique el coordinador cuánto vas a cobrar, pero no está en el contrato el salario. Son contratos, no vemos. Claro, parece un régimen de contratación del año 1910, más o menos, como que. Claro, porque no hay ningún derecho laboral, o sea, no se reconoce antigüedad, no se reconoce aguinaldo, no se reconoce obra social. No se reconocen licencias, o sea, me han llegado a decir, venía a laburar aunque estés enfermo, pero textual, ¿eh? O sea, estás enfermo, bueno, te empastillás, venís a laburar, porque tampoco... Y en este contexto, Nicolás, de aislamiento social obligatorio, ¿les han encomendado a algunos trabajadores y trabajadoras de este tipo de programas laburos que no tienen nada que ver con el rol docente o con para lo que los contrataron? Sí, bueno, ahí la gestión de Escuela Abierta empezó a presionar a trabajadores, a sus trabajadores que son precarizados. Ahí el programa más precarizado es Jornada Extendida. Jornada Extendida es una propuesta, para quienes no conocen, que es a contraturno, o sea, los chicos, chicas, que van jornada simple, una escuela de jornada simple en Capital, tienen en sexto y séptimo grado la posibilidad de ir a contraturno a esta propuesta de jornada extendida, que tienen una dinámica como similar a la de la colonia, con espacio lúdico expresivo, con espacio deportivo. Lo que tiene esta propuesta es que primero no cuenta con infraestructura escolar, por ejemplo, o sea, los chicos de repente van de ahí a espacios privados o a espacios públicos, porque no cuenta, o sea, se hace sobre colegios que tienen la cantidad de aulas destinadas a la cantidad de cursos que tienen por turno. Entonces, trabajar dos cursos más contraturno no tiene capacidad de escuela. Y además son docentes, por supuesto, contratados y en las peores condiciones. Están los ayudantes de jornada, por ejemplo, que son los que peor pago tienen. Tienen por debajo de un cuarto de lo que debería cobrar un docente. Muchos, además, lamentablemente sin título docente y a cargo de chicos. A esos trabajadores se les pidió en esta pandemia que vayan a cumplir tareas, por ejemplo, en los hoteles de repatriados, con gente posiblemente enferma con COVID, sin la protección, sin la preparación profesional. Se les ha pedido que vayan también a las pistas estas de los runners. Y la última novedad, se les pidió que trabajaran en vacaciones en la escuela de forma gratuita en este invierno, en una supuesta edición virtual. No se les va a pagar, o no se les está pagando, están trabajando de forma gratuita, presionadas por la gestión de escuela abierta, para vacaciones en la escuela. Doblemente grave, porque vacaciones en la escuela es un programa propio, no tiene que ver con jornada extendida, más allá de que están adentro de la misma gerencia, son dos programas distintos. Entonces, estamos en receso, trabajadores de jornada extendida deberían estar en receso y tendrían que haber tomado trabajadores nuevos para vacaciones en la escuela y pagarles como corresponde. Pero bueno, esto es parte también estructural de la política de precarización y de tener docentes fuera de estatuto. Así que nosotros... Nicolás, completa lo que ibas a decir. Estamos denunciando esto, que estamos realmente denunciados, muy muy indignados, porque es un avance más y es un precedente, que de repente una edición completa de vacaciones en la escuela se haga de esta forma, presionando a trabajadores de jornada extendida a que laburen gratis en receso. Nico, te hago de mi parte la última, ¿sí? Y te saco un poquito, te llevo un poco a tu rol más pedagógico en clubes jóvenes. ¿Cómo están llevando a cabo su laburo en este contexto? Porque sabemos las dificultades técnicas que tienen los pibes y las pibas, que tienen las familias, y sabemos en qué consiste su laburo, lo describiste, el de clubes jóvenes. ¿Cómo están haciendo? ¿Están pudiendo sostener ese espacio con las familias? Y es complicado. Yo soy en Club de Chicos, Club de Chicos y Club de Jóvenes es parte del mismo programa en realidad, pero Club de Chicos es primaria y Club de Jóvenes media, y es muy difícil, o sea, estamos muy complicados para sostener la comunicación con las familias, porque no todas las familias tienen conectividad. Los programas socioeducativos, también hay que decirlo, nacen también a raíz de la crisis del 2001, en donde empezaron a incrementarse porque tienen como un rol pedagógico, pero también tienen un rol de contención social muy fuerte. Hay muchas familias que necesitan que los chicos estén contenidos en una escuela los días sábados, porque trabajan, porque tienen acceso a dos comidas, que es el desayuno y el almuerzo. Entonces son comunidades realmente muy vulneradas. Y lamentablemente tenemos comunicación con una minoría, con una pequeña parte, que son quienes de repente tienen acceso a la conectividad. Y sí, es muy complicado. Estamos pidiendo también en el Club de Chicos, por ejemplo, que lleguen los bolsones de comida para las familias que están inscritas en ese programa, porque no están anotadas directamente. Si no están en esa escuela, no se les reconoce ese alimento que les llegaba, que tenían los chicos todos los sábados por derecho. Así que hay varias cuestiones ahí que el gobierno de la ciudad no está garantizando a las familias del Club de Chicos. Y bueno, los docentes estamos trabajando igual, de manera virtual, remota, con los chicos con quienes podemos tener acceso, planificando actividades, haciendo videos, teniendo reuniones entre nosotros también, pero es muy difícil y también es una presión para nosotros y una angustia, porque entender también esto, digo, en Club de Chicos, en el sistema educativo en general. Yo trabajo también como maestro de educación plástica durante la semana y pasa lo mismo. Hacer tareas de repente o estar comunicado con la mitad de los chicos es angustiante, porque sentí que estás de alguna manera también generando una desigualdad, porque hay chicos que no están accediendo a ese conocimiento, que no están teniendo esa vinculación pedagógica, que no están pudiendo, que se están quedando fuera del sistema educativo. O sea, lo presencial es irreemplazable. La escuela es presencial y los docentes tenemos que estar con los chicos en las aulas. Pero esta crisis, lo que hizo esta pandemia, lo que hizo justamente es marcar las desigualdades que ya existían previas, profundizar esas desigualdades, y eso como docente realmente nos duele, porque justamente nuestro laburo, que es democratizar el conocimiento, democratizar en el sentido de que sea para todos, para todas, para todes, es algo que no estamos pudiendo lograr. Nicolás, te agradecemos muchísimo la comunicación, ha sido clarísimo, nos estamos quedando sin tiempo, si no podríamos haber hablado mucho más, seguramente te volveremos a molestar, porque lamentablemente esto parece extenderse. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias a ustedes por la comunicación, muchas gracias. Bien, era Nicolás Salvático, a vos, era Nicolás Salvático, sí, él es docente en Ciudad de Buenos Aires y nos contaba un poquito lo que está sucediendo. Vamos a una pequeña pausa. Si estás atravesando un embarazo no planificado que pone en riesgo tu salud, tu vida o es producto de una relación no consentida, tenés derecho a solicitar la interrupción legal del embarazo. Es importante que consultes a un centro de salud cuanto antes. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI. Bueno, Mati, 4 minutos nos quedan de este programa 301. Vamos a empezar a decir el número del programa. No pudimos brindar hoy tampoco, la semana que viene lo haremos, porque es un programa a los pedos. Bueno, interesante lo que contó Nicolás, era como para extenderlo un poco, pero es cierto esta cuestión de que quien labura en los programas socioeducativos tal vez nota un poco más, porque son programas que muchas veces suplen cosas por fuera de la escuela o no específicamente escolares, a como tenemos entendido la escolaridad. Y bueno, la verdad que, bueno, yo a Nicolás lo conozco porque además es delegado, sí, y lo acompañamos en el proceso de elección, y lo acompañaba en lugares donde él laburaba. Y la verdad son espacios repiola, los pibes las pasan muy bien, van los sábados a su propia escuela a hacer cosas lúdicas, y en este contexto eso hace bastante falta, ¿no? Imagínate pibes que tal vez viven en lugares chiquitos, que no pueden mover mucho su cuerpo. Entonces esto se nota y ha aumentado la desigualdad, lamentablemente. Sí, yo creo que él ha aumentado, pero también ha quedado en evidencia, algo que en la supuesta normalidad estaba bajo el tapete, ¿no? Digo, esto de pensar que todos tienen acceso a todo, que todos pueden recibir todos los servicios, digo, nada, esto que decía de la conectividad, por ejemplo. Estamos hablando de escuelas públicas, algunas entiendo que del corredor sur de la capital, pero sin ir más lejos, algunas semanas hablábamos con Nati, ella cursando locución en Éter, que uno supone que es una escuela paga y que no es de fácil acceso, que cualquiera de sus alumnos puede tener acceso, y tiene compañeros que no tienen ni teléfonos celulares. Entonces hay una visión de la clase media que está como llamada tecnocentrista, pensando que ya estábamos todos interconectados a la Matrix y que no hay manera de que alguien no lo esté, y no es tan sencillo para todo el mundo ni para todas las familias. Y bueno, también es parte de la visión que tiene el Estado argentino en general, a lo largo y ancho del país, de nada, pensar un todes inclusive, que es con pocos, no es con todes, como reza el eslogan. Y que poco tiene por analizar y ver cuáles son las necesidades de su población, ¿no? Se plantean estas virtualidades cuando los pibes no tienen acceso ni siquiera a internet o agua potable, un baño, no sé, a montones de situaciones en los cuales, bueno, queda muy por nada, muy bajito queda la postura del gobierno, y más aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con la postura de Horacio Rodríguez Larreta en respecto al educativo en los últimos años, no es para nada raro que se esté profundizando aún más la situación de los pibes y pibas. Por supuesto, Mati, ya nos estamos por ir, pero te cuento una breve anécdota con respecto a lo que decías. Hace una semana atrás estuve en Villa Silanes, en una entrega de bolsones en una escuela, y una mamá nos comentaba que para poder tener una clase virtual, para que su nena pueda tener una clase virtual, le carga 200 pesos a su celular, porque las computadoras no tienen internet propia, y que en 40 minutos se le agota. Y a veces cuando la conexión no es tan buena, que se va y viene, tienen 15 minutos de clase. Entonces fíjate la desigualdad que genera eso con alguien que tal vez sí tiene acceso a internet. Porque esa escuela está ubicada en Villa Silanes, pero también van pibes de otra de la zona del Parque Avellaneda que tal vez algunos tienen acceso a internet. Bueno, digo, la piba no pudo tener la clase y otro nene sí. Bueno, digo, ahí el Estado debería intervenir de algún modo para que eso no suceda. Bueno, lo que hace, intentando sostener una virtualidad que la banquen las familias, es aumentar la brecha digital, lamentablemente. Es así. Así es. Bueno, hemos llegado al fin de esta misión 301, me parece que ya estamos con los segundos contados. Y bueno, nos vamos a estar escuchando la semana que viene, si le parece, exactamente, Ferreiro. Exactamente, que ya es agosto el viernes que viene. No, a ver, no. Sí, creo que es primero de agosto. Ah, sí, es primero de agosto, sí, es primero de agosto. 30, o 31, no sé qué es hoy, si es 24, ya sé ni qué. No, pero no tiene 31 julio, sí. 31, ah, sí. Tiene 31, 31, bueno, bueno, tiene 31. Entonces el último día. Está bien, tiene 31, tiene 31, sí. Excelente. Bueno, nos vamos entonces. Vamos a despedir julio. Exactamente.